Montañas de Marte. Buenas noches, seres arácnidos. Aquí estamos una vez más en el nuevo año y con una persona que nos vuelve a casa por Navidad como el almendro, nuestro amigo David Rengel, que va a hacer con nosotros este y los siguientes programas. Hola, buenas. Hola. Efectivamente, nos vamos a ver envueltos en una nube de discusión, una vorágine en la que vamos a intentar repasar este absolutamente convulso 2016, en lo que a música y otras muchas cosas se refiere. Así que ya sabéis lo que os espera. Y a meternos pullas. Ahí, ahí, a tope. Esta música que has puesto, esto es el funesto 2016 que nos ha caído encima, que nos cayó encima ya. Y los que están por caer, porque con la edad que tienen los amigos... Sí, esto tiene muy mala pinta. Ya, bueno, ya os hemos puesto programas especiales sobre Prince, sobre Leonard Cohen, sobre Bowie... Pero creemos que es de justicia empezar precisamente con uno de los grandes que nos dejó, con Cohen. Vamos a ir a su último disco, evidentemente, el You Want It Darker. ¿Y qué temazo vamos a poner de ahí, chavales? Ojo, pues You Want It Darker. Vale, perfecto. No, coño. Súper original. I'm ready, my lord. sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? He nay, nay, nay. ¿Vosotros creéis que en este 2016 ha habido más muertes de celebridades en el mundo de la música que en otros años? Yo creo que de grandes nombres sí. De algunos nombres insignes sí. Hombre, sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí. Claramente. Ha habido hasta algún estudio de alguna universidad que demuestra que en el primer trimestre del año murieron el doble de gente famosa que había muerto en otros años. Y yo creo que este final de año ha sido de traca estas dos últimas semanas. Así que... Lo que pasa es que, como bien decía David, la realidad es que por la edad que tienen muchos de los grandes, más la mala vida que llevaron en su juventud y que algunos prolongaron más allá de su juventud, es bastante normal que ahora empecemos ya con todas estas... A descontar. Defunciones. Lo que pasa es que en este año la novedad es que las muertes por drogas, alcohol, ese tipo de cosas un poco repentinas, como que hemos conocido lo que es la muerte programada, sí, ¿no? Sí, es verdad. Solo, la de Prince no, porque la de Prince entra en el arquetipo, pero la de Bowie es que es algo totalmente inusitado, ¿no? Sí, tanto la de Bowie... Sobre todo, y la de Cohen. Pero la de Cohen también. De alguna manera. Como era budista. Pero también de otros. Pues el otro día cuando hablábamos de Gato Barbieri y de toda esta gente que ha muerto, de Pierre Boulez, que ha muerto de viejo, vaya, básicamente. Pero incluso Lemmy, el de Motorhead, ¿no? En el último disco que sacó hacía referencia a su enfermedad y hablaba de la muerte. Hombre, era Motorhead, ¿eh? No, eran García Lorca y tal. Pero lo de Bowie, hijo, lo de Bowie es muy heavy, ¿eh? Lo de Bowie es una absoluta locura, que si todas las teorías que se apuntan sobre la orquestación, digamos, de su despedida son ciertas... Bueno, realmente... A mí me parece absolutamente verosímil. No, yo le otorgo alta verosimilitud conociéndole a él y además por las coincidencias, ¿no? Yo no es por nada, pero habíamos comentado antes de iniciar el programa que Bowie lo íbamos a dejar para más adelante, pero yo creo que merece la pena... Venga. Traer ya que lo hemos traído a colación, merece la pena que metamos un tema, ¿no? ¿O qué? Hombre, yo creo que es un disco en el que casi todo el mundo es unánime, ¿no? Es uno de los discos del año. Incluso el Song of Corruptible y The Wire se han puesto de acuerdo. Es brutal. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con nosotros? El disco es brutal. El disco es tremendo, sí. El Black Star, ese Black Star... Y de ahí vamos a meter el tema... A ver, David, ¿qué nos propones? Hombre, yo... La canción que más me gusta es Black Star. Pero sí, como lo voy a leer a 10 minutos, pues vamos a poner Lazarus, ¿no? Perfecta.

Y regresando al mundo de los vivos, porque bueno, hay mucha gente que ha sacado disco en 2016 que sigue vivo y esperemos que siga por mucho tiempo. Pues nos vamos a ir ahora, por ejemplo, hacia un terreno, hacia mi terreno. Vamos a irnos hacia el Marillion. Yo me voy. David se va a excusar un rato y va a volver cuando acabe el tema, cuando acabe la canción. Voy al baño. Vamos a poneros del 18º disco de estudio de Marillion, ese disco titulado Fear, Fuck Everyone and Run, la parte 5 del tema Delivers. El debate. ¿Qué os ha parecido 2016? Hablando de todo un poco. ¿Qué en relación con otros años os ha parecido más interesante, menos? ¿Ha habido cosas que os han llamado más la atención? Supongo que estás hablando de música, por supuesto. No, estoy hablando del mundo de la moda, por supuesto. Ah, del mundo de la moda. Mira, sí. Pues yo te diré que... A mí no. Los calzoncillos de Zen de Fancha me han gustado mucho. Este pues año. Claro que sí, porque te tapan la lorza. ¿Por qué me miráis? Cuando habéis dicho lo de Lorza. No te estamos mirando a la Lorza. Porque te la tapa la mesa. A mí, sinceramente, bueno, yo creo que lo había comentado con David, pues no sé si ayer o antes de ayer, cuando nos vimos, que mi problema es que, por ejemplo, me he mirado como siempre, como todos los años, las listas de las revistas y tal, y me han dejado completamente indiferente. Yo ya no sé si es una cuestión de la edad, es una cuestión de que ya estoy empezando a pasar un poco de todo y me centro en mis movidas raras, pero como que no acabo a pillarle. Y yo ya no sé si es porque, si soy yo o es que realmente las apuestas que hay no son tan interesantes. No sé qué opináis vosotros. Que no te ha gustado 2016. O que no sé buscar bien, pero desde luego no me puedo guiar por lo que estoy leyendo. Yo la etapa de la indiferencia ya la he pasado. Lo mío ya es un despecho activo. Un desprecio manifiesto por la música que nos proponen los más mainstream o incluso los indies. Considero que la inmensa mayoría son absolutamente mediocres directamente, salvo las excepciones que vamos a poner aquí. Claro, pero yo precisamente por eso considero que este año, no sé si especialmente o a mí me ha llamado especialmente la atención, ha habido una serie de discos. Bien es cierto que en muchos casos de gente, digamos, consagrada o gente que lleva en el mundo de la música más tiempo que Guerra Cuca. Es que ahí las dado. Pero aún así que siguen haciendo cosas absolutamente actuales o vigentes, como los casos que acabamos de comentar de Bowie o Cohen, pero hay muchos más. Sí, pero sí, claro. O sea, esos están siempre. Yo me refiero a los nuevos, y no me refiero a que sea música que todo el mundo pueda escuchar, no música extraña de campos experimentales que está al alcance de muy pocos. Yo hablo de la música pues que siempre ha salido en las revistas, ¿no? Yo considero que hay un bajón de unos años para acá, este año. Yo creo que quizás lo que hay es una como un estancamiento o una ralentización a la hora de que la música evolucione. O sea, que si tú comparabas la década de los 60 con la década de los 70, el pop con el punk, digamos, yo que sé, veías que había unos cambios de la leche. Quizás ahora esos cambios no en el mainstream no ocurren tanto. Yo lo que creo que antes había modas, ¿no? Entonces criticábamos que hubiera modas. Entonces de una moda se pasaba a otra moda, ¿no? Y eso era lo que, digamos, reunía a lo que se hace en un momento dado, que se transformaba en otra cosa. Había un flujo, ¿no? Y ahora ya no hay un flujo, hay una horizontalidad en el que todo ocurre al mismo tiempo. Entonces ya no hay un flujo, es como un lago, es como un pantano en el que, no sé, no pasa casi nada. ¿No será también que nosotros nos hemos hecho un poquillo viejillos y... Hombre, claro. No, alto. Y los encargados de hacer las críticas, ponernos al día y tal, resulta que ya no son tampoco los jóvenes que eran y empiezan a comportarse un poco de... Quiero decir, no sé si realmente... Yo no veo un esfuerzo por buscar cosas. O igual son imágenes... No sé, igual es un rollo mío, pero a mí me da la impresión de que algo hay por ahí. Yo creo que antes yo creo que ahora buscar requiere mayor esfuerzo que antes. Claro, antes, es que para eso están. La buena música te llegaba casi sin esfuerzo. A nosotros. O sea, pues fíjate, no hace falta remontarse a Bowie, Lou Reed... toda esa gente, ¿no? Eran las cosas que sonaban en la radio. Y había mierdas también al lado, eso está claro. Estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que precisamente para eso les pagan. Quiero decir, en esas revistas yo creo que su obligación es buscar. Totalmente de acuerdo. Y es lo que yo me da la sensación de que no se hace ya. O bueno, no sé, ¿eh? Es una sensación mía. Mira, yo recuerdo dos artículos de, digamos, la revista que siempre ha sido el referente del indie en España, ¿no? El Rock Deluxe. Dos artículos más o menos recientes, porque yo ya he dejado de leer la revista, porque la verdad es que me he hartado. Pero me acuerdo de una revisión de White Stripes y de Mercury Rev, en el que todos los discos eran buenos. Digo, bueno, este tío está de coña. O sea, por favor. O sea, no me digas que todos los discos de White Stripes son buenos. Te puede gustar alguno, dos, tres, pero todos. Hombre, y de Mercury Rev, por favor. Tiene truños, tiene buenos y tiene truños. Por favor, es que es alucinante. O sea, que decir... Bueno, esto me obliga a cortar por lo sano y clavar una lanza en favor de la música y del pop de 2016. Mete algo. Voy a meter algo que sé que no os va a gustar. Oye, ¿tú qué sabes? Igual, porque ya lo hemos hablado. Ah, bueno. Alarmanísima. A mí no me desagrada ese disco, he de decir. A mí no me desagrada. Si el problema no es que me desagrade la música que se hace, que de muchos de esos discos. No es que me desagrade, es que me resulta totalmente aséptica. A mí, tanto como escéptico, no me resulta. Desde luego, no se puede decir que haya descubierto el chocolate ni el Colacao. Pero es verdad que es un disco que estoy escuchando mucho y que me encanta. Solange Knowles, la hermana de Beyoncé. Que me ha sorprendido que me guste, porque yo tengo mis Mis prejuicios. Mis prejuicios, tengo mis prejuicios. Pero aún así me lo puedo escuchar de cabo a rabo, y eso para un disco de soul del siglo XXI ya me sorprende bastante. ¿Y qué nos vas a poner? Nos quedamos con un tema de cierto corte político, como es Don't Touch My Hair. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there when it's the feelings I wear. They don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave the time. But this here is mine. You know this here is my shit. Después de Solange, yo puedo decir que, sangrante contradicción con lo que acabo de estar diciendo todo el rato, porque me gusta su hermana. ¡Qué fuerte! Pues sí, sí. Me gustaba el anterior disco, que me parece un discazo impresionante. El de la portada negra Y el Limonade, pues que tampoco lo he escuchado demasiado, pero lo que he oído, la verdad es que me gusta. Pero yo voy a decir que, bueno, que la, pues a mí Beyoncé, pues me gusta. Me parece que sus discos son notables. A mí me gusta Beyoncé, me parece un poco más escéptica que su hermana, pero bastante más espectacular, todo hay que decirlo. Y quiero recordar unas palabras que aparecen en el disco de Beyoncé, también un disco pues de alguna manera relacionado con el resurgimiento de la reivindicación por parte de la minoría afroamericana en Estados Unidos contra la segregación y la discriminación. Una cosa que decía su abuela y que da título al disco, que es: me daban limones y hacía limonada. Nos quedamos con el Formation. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag, swag. I see it, I want it. Yellow, born it, born it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on them noodles, albino alligators, El Camino with a Cielo, sipping Cuervo and Ojala. Sometimes I go hard, I go hard, I go hard, I go hard. Get what's mine, hey, what's mine? I'm a star, I'm a star. Cause I slay, I slay, I slay, I slay, all day, I slay. All this conversation, always stay gracious, best revenge is your paper. Pues yo quería seguir un poco por, ya que hemos entrado en el tema músicas negras y tal, y habéis hablado del soul y tal, a mí me gusta bastante, por no decir mucho, el disco de Michael Kiwanuka, Love and Hate, y bueno, pues que me gustaría también que sonara un tema de ahí, el Black Man in a White World. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I've been low and I've been high. I've been so. Un tema que teníamos pendiente de debatir, aunque solo sea para dedicarle 30 segundos. ¿Tenéis la sensación de que este año, quizás relacionado sobre todo con el tema racial en Estados Unidos, teniendo en cuenta cómo están las cosas allí, en el mainstream está habiendo un cierto giro, una cierta apuesta por temas un poco más políticos en discos como el de Beyoncé, como el de Solange, como el de A Tribe Called Quest? El de Michael Kiwanuka también, ¿eh? Tiene sus puntos ahí en algunas canciones. Bueno, no sé. Teniendo en cuenta que son discos super mainstream. O sea, son discos que están siendo número uno de Estados Unidos. Que es como si aquí fuera... ¿Os imagináis a David Bisbal o a los pringaos estos que cantan haciendo una canción sobre cualquier cosa que tuviera el más mínimo atisbo de...? No, no me los imagino. Tampoco lo veo en el mainstream, no, quizás son pinceladas, pero no veo un cambio general. Yo tampoco lo creo, pero sí es verdad, sí que es posible que el hecho de que, porque este año ha sido un año donde si tú o si vosotros miráis las listas, hay bastante soul, bastante, quiero decir, al final las músicas negras sí que suelen conllevar que esa gente meta algo más. Hombre, pero esa reivindicación está ahí, pero a mí no me parece que tampoco sea algo especialmente relevante. Me parece que bueno, que puede haber algún punto más ahí. Sí que en Estados Unidos con todo el movimiento del Black Lives Matter. Por eso. Sí que yo creo que de alguna manera ha influido un poco a la hora de que determinada gente, obviamente todos y todas de raza negra, yo que sé, que realicen algún tipo de denuncia, ¿no? En cambio, No sé. Me llama la atención. Ya, pero llama la atención que los dos discos de protesta que más han calado en el 2016 como tales, como discos de protesta, son de dos blancas. Uh-huh, es verdad. Que son PJ Harvey y Anony. Antes Anthony. Uh-huh. Por cierto, ¿por qué no ponemos algo de ambas dos, ya que estamos pues en sí, ello? Podemos comentar, porque los dos discos tienen al menos un punto en común que no me acaba de convencer. ¿Qué es? Que me gustan, ¿eh? Los dos discos. ¿Cuál es el punto en común que no te acaba de convencer? Pues ese cajón desastre del caos en... PJ Harvey de repente se coge un cuaderno y se da la vuelta por el mundo para ver lo mal que está el mundo, ¿no? Y hace una recopilación de lo mal que está el mundo por todos lados y hace un disco. Me pone un detalle un poco de niña rica. Y Anony es un poco parecido en el sentido de que dice, oh, el mundo está fatal, cuando en realidad, y es un punto de vista personal, creo que el mundo en general está cada vez mejor. Esta es una frase polémica. Es muy polémica, con la cual yo no suscribo. Podríamos discutir horas en cuanto a pobreza extrema, alfabetización. Sí, pero es que no solo es eso. Salvando el medio ambiente. Es que no solo es eso. Salvando el medio ambiente y el clima. Y los millones de refugiados por el cambio climático, que es que todo tiene que ver. Bueno, salvando el medio ambiente y el neofascismo que nos está llegando. Como si no hubiera habido antes. Pero bueno, No, ya. No, claro, claro. Claro, por supuesto, por eso digo. Como si fuera nuevo. Yo, es mi opinión, creo que el mundo cada vez va mejor. Eso no quiere decir que no haya que hacer discos de protesta. Lo que pasa es que Anony lo mete todo en un disco diciendo todo está fatal, ¿no? Y te hace un disco, una canción, que es la que, por ejemplo, podemos poner, Execution, en la cual habla de la pena de muerte en Estados Unidos y compara a Estados Unidos, por ejemplo, con Corea del Norte, Arabia Saudita y China, de forma explícita, ¿no? Lo cual es un absoluto disparate. En primer lugar, porque en Estados Unidos la pena de muerte ha disminuido radicalmente desde los años 70. Eso es así. Y no se ejecutan ni de lejos la cantidad de personas que se ejecutan en esos otros países. Y por lo menos en Estados Unidos se discute sobre el tema. Y se puede discutir sobre el tema, cosa que en esos países no ocurre. Esas son las objeciones que yo le pongo al disco de Anony. Y la segunda objeción que le pongo, a margen de los textos que ya hemos comentado, es que a eso le acompaña una música que invita al baile en este tema en concreto y que me encanta. Pero veo una, digamos, disfunción entre los textos y la música. Y eso me choca un poco. Y repito, me gusta el disco, pero es un disco muy interesante, pero que quizá precisamente refleja, como ningún otro, las contradicciones del mundo en que vivimos. Execution. Bueno, a lo mejor por eso, ¿no? A lo mejor por eso merece la pena, claro. Sí. Me parece un disco muy interesante porque refleja muy bien el mundo en que vivimos, incluso siendo el mismo contradictorio. Sí, yo creo precisamente eso es parte del interés de ambos discos, que además han generado, incluso el de P.J. Harvey ha generado cierta polémica en Estados Unidos por absolutas tonterías, como decir que los proyectos de la gente que ha visto The Wire sabe lo que son los proyectos en Estados Unidos, oui. Pues que son un desastre urbanístico y social, ¿no? Obviamente seguro que se podían hacer de diferentes maneras, pero yo creo que la virtud que tienen ambos discos es precisamente que han suscitado polémica y que han hecho a la gente quizás debatir o que podamos hablar sobre música y el mundo todo a la vez. ¿Y de PG qué vamos a poner? De PG nos vamos a quedar con The Community of Hope. Zorionak irratikide guztioi. zuoi esker dialeko 97ak libre darrai. Orain aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info bidean eta egin zaitez bazkide. Podemos dar un giro radical y poner el que yo no alcanzo a decir si es mejor que el de Bowie. Los tengo ahí los dos. Bien, sí, sí, sí, sí. Listas, listas. ¿De qué nos hablas? Por el Dios. Mejor del año. ¿De los Swans hablas? No. Sí. ¿Los Swans? Sí. ¿Cómo lo has adivinado? Yo tengo, ¿cómo se llama? Padres mentales. Ay, los Swans, que se nos separan. Ya veremos por dónde saldrán, porque ha dicho Michael Gira que los va a reformar. Pero bueno. Y yo quiero decir una cosa. Cuéntanos, háblanos de eso. Sí, pero una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, ahora que hablábamos antes de lo de las listas y todo eso, lo que hacen o dejan de hacer, me llama muchísimo la atención que el disco de los Swans, desde mi punto de vista, o sea, aparece, en algunas ni aparece, pero es que en algunas aparece, pero aparece como súper atrás. Y por el medio han metido cada una morralla que dices, sí, pero vamos a ver, pero esto... Sí. ¿Esto es mejor que de los Swans? Claro, es que eso es muchas veces te planteas, dices, bueno, vamos a ver, creo que han escuchado. Yo creo que con los Swans hubo un hype. Hubo una especie de hype. Y que la gente en realidad... No se lo acaba de creer. No se lo acaba de tragar. No sé. Es que le intento buscar explicaciones. Porque a mí el último disco... Hombre, puedes decir, es un poco por debajo que los dos anteriores. Cosa con la que, pues que no estoy necesariamente de acuerdo. Hostia, pero es que es muy bueno. Es que es muy bueno, es que los Swans son muy buenos. Y no sé, yo creo que la gente... Ah, un poco de hype, pero ¿cuánta gente se tragaba un doble triple, CD? Triple también. Triple. Sí, LP. Además de la música de Swans, que es una música muy exigente, absolutamente, ¿no? Exigente, sí. No sé por qué, no lo entiendo muy bien, pero bueno. ¿Qué queréis que pongamos? ¿Un tema, o sea, el único... tema corto que hay o metemos un cacho de nos algo? Podemos despedir con un tema de The Swans en este primer programa. Venga. The Glowing Man. Pues con esto nos vamos. Agur. Agur. Hasta la semana que viene.